Pequeño repaso de algunos audios, decíamos en apertura. El sábado se conmemoraron un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, un nuevo aniversario de la asunción del gobierno de Héctor Cámpora. En 1973 se producía la asunción de Cámpora, y también los 10 años desde la asunción de Néstor Kirchner. El 25 de mayo del año 2003 asumía Néstor Kirchner la presidencia, después continuaba su esposa Cristina Fernández, ahora cumpliendo su segundo mandato, y hemos hecho un raconto de las principales medidas positivas o logros de la gestión del gobierno de Néstor y de Cristina en este compilado de audios. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Y así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Es escandaloso y constituye el más grande agravio a la seguridad jurídica el solo hecho de que algunos especulen con tomar de rehén a la gobernabilidad para la obtención de ventajas o garantías personales o institucionales. No se trata de un problema de adicción o adhesión de un tribunal a uno u otro gobierno. Es una cuestión de seriedad y calidad institucional. Es que existe la obligación de ofrecer a la ciudadanía un servicio de justicia que garantice los derechos de cada ciudadano y al mismo tiempo de la sociedad toda. Así como nosotros estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades de nuestro cargo, ceñidos al rol que la Constitución de la Nación Argentina nos confiere, pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. El aporte a la calidad institucional que pedimos como ayuda es la instrumentación urgente de los remedios al mal que enfrentamos. Son los remedios de la Constitución. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste célebre mayoría automática, que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. No es nuestro deseo contar con una corte adicta. Queremos una corte suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Vengo hoy, junto a los señores generales y al teniente general, jefe del ejército argentino, juntos venimos a rescatar el espíritu sanmartiniano de nuestras fuerzas armadas y de nuestro ejército, para que juntos podamos reconstruir en paz, en convivencia, en creatividad, un país con justicia, con inclusión social, con democracia, con pluralidad y con convivencia plena. Este es el objetivo que tiene nuestra presencia hoy aquí, este 24 de marzo. Y el retiro de los cuadros que procedió a hacer el señor jefe del ejército marca definitivamente un claro posicionamiento que tiene el país todo, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército y quienes habla como presidente y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de terminar con esa etapa lamentable de nuestro país y que definitivamente en todos los lugares de la patria y en todos los lugares de nuestras instituciones militares esté consolidado el sistema de vida democrático, desterrado el terrorismo de Estado y apuntando a la construcción del nuevo país. Unidad

desendeudamiento y el pago al FMI el 16 de noviembre del año 2005 y la asunción de Cristina Fernández de Kirchner en octubre del año 2007. Eso como para destacar algunas de las buenas o logros de la gestión del gobierno de Néstor y de Cristina, también como para tener en cuenta, y seguramente será tema esta próxima semana, todo lo que no se logró o todo lo que se retrocedió o algunas de las contradicciones del gobierno, de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, el modelo de producción agropecuaria, generalmente basado en el monocultivo de la soja y algunos datos que después iremos seguramente ampliando, el monocultivo de árboles y la no implementación de la ley de bosques, la conocida ley de bosques, la extracción de petróleo con métodos no convencionales, la minería a cielo abierto, también algo que ha sido tema en estos últimos años también para nosotros, las movilizaciones sociales en los pueblos mineros que se oponen a este modo de extracción tan dañino para el medio ambiente y para el ecosistema, y también algunas de las leyes que tienen que ver con la ley de glaciares o la ley de protección de los territorios, los pueblos originarios, que como algunos dicen no hubo represión de la protesta social, pero tenemos una docena de muertos en estos últimos años de comunidades originarias, de pueblos campesinos, que seguramente es lo que le queda pendiente o lo que le queda terminar de explicar seguramente al gobierno, en este caso de Cristina Fernández, cuando habla del modelo y la década ganada. Seguramente habrá muchas críticas para hacerle, sin dejar de reconocer muchos de los avances que hubieron en estos 10 años. Sí, sin lugar a dudas, escuchábamos básicamente, era un repaso de la presidencia de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007, los hitos más importantes, épocas en las cuales se hablaba mucho, sobre todo al inicio del gobierno de Néstor Kirchner, de una recreación de la burguesía nacional. Escuchar esos términos en aquel momento era bastante novedoso, cosa que viéndolo hoy a 10 años es más que discutible que eso se haya construido. El tema de la transversalidad, ¿se acuerdan? También eran épocas en las cuales se hablaba, sobre todo a partir del año 2005, las primeras elecciones legislativas que encaró y ganó el kirchnerismo, a hablar de alianzas políticas más transversales y demás, que los radicales luego vino en lo que iba a ser la fórmula presidencial para el 2007 entre Cristina Fernández y el otrora estrella mediática Julio Cobos. Y lo miro acá a mi compañero Santiago, que no tiene nada que ver. Pero solamente una gran coincidencia en el apellido, pero después nada que ver. Y, digamos, obviamente, hay una segunda parte. Hay una segunda parte. Dentro de un rato escucharemos la segunda parte, que se aboca fundamentalmente a los dos periodos presidenciales, o al primero y a este que ya está... Periodo y medio, se puede. El periodo y medio de mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, estos 10 años que... más allá de las valoraciones, adhesiones o no, y críticas que se le pueden hacer, sin lugar a dudas, el periodo político, si se quiere, más importante, al menos de la vuelta de la democracia en la Argentina, una continuidad de 10 años que van hasta este momento, que van a culminar siendo 12, cuando Cristina Fernández culmine su mandato el 10 de diciembre del año 2015, de tres periodos consecutivos de gobiernos democráticos, una cuestión muy poco... si uno se pone a ver en la historia argentina, ocurrió nunca que haya tres gobiernos consecutivos de un mismo signo político con dos figuras distintas. Evidentemente en los libros de historia quedará este periodo histórico como uno de los más importantes en la historia de nuestro país. Repito, más allá de las críticas, valoraciones y demás que uno puede hacer de el gobierno que se inició el 25 de mayo del año 2003.